En esta jornada tenemos la posibilidad de compartir con alguien que hace tiempo teníamos ganas de presentarle a todos y todas quienes escuchan este programa de Faro Sur, que es al Puma, a quien le damos la bienvenida. Puma, hermano mapuche, actualmente en la ciudad de Buenos Aires, y aparte un, disculpame que lo diga así, un viejo comunicador originario de nuestra Vía Yala. ¿Cómo estamos, Puma? Aymar y Aguará, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Un gustazo, hace tiempo que queríamos tener esta conversa porque siempre nos permite como traer nuevas sensibilidades y compartir desde otro lugar de temas que no son comunes. ¿Cómo ha sido esto, primero, de trabajar en la parte de comunicación, pero particularmente desde una sensibilidad, desde una cosmovisión y también con particular interés por nuestros pueblos indígenas? Bien, en principio, yo soy mapuche, tengo memoria desde muy pibito de ser mapuche, porque eso me lo fue transmitiendo mi mamá y mi familia, que es toda mapuche, y empecé a vender diarios desde muy pibito, a los 7 años. Ahí en vendiendo diarios siempre leí apellidos mapuches y tehuelche, que son los pueblos indígenas de las provincias del sur de Argentina. Siempre encontraba esos apellidos en la parte de policiales y nunca en la parte social, política y todo eso. Entonces siempre me llamó la atención, y a partir de ahí me fui dando cuenta que los que escribían en los medios de comunicación no eran indígenas, y que por eso tenían una mirada distinta hacia nuestro pueblo, ¿no? Y desde ahí siempre me surgió la idea de algún día contar lo que sucedía con nuestros pueblos. Pues en principio con mi pueblo, con mi barrio. Después, a medida que fui creciendo, ingresé al secundario y pude tener acceso a otras lecturas, me fue interesando también escribir sobre el pueblo mapuche, mapuche tehuelche, pero también fui leyendo historias de otros pueblos indígenas de Argentina, y a partir del 2000 y algo empecé a conocer a otros comunicadores y comunicadoras de distintos pueblos, y en el 2009 nos encontramos en Buenos Aires para militar la ley de servicio de comunicación audiovisual, que se estaba proponiendo un nuevo cambio, una nueva ley en Argentina. Me encontré con comunicadores indígenas de más de 30 pueblos que existen hoy en Argentina, y ahí tomé total dimensión, digamos, de la cantidad de pueblos que somos en Argentina, y ahí empecé a ver también que faltaba información a la sociedad que no se estaba dando en los medios hegemónicos, y en los libros también había una parte de la información que faltaba. Entonces, de ahí empezamos a articular con distintos comunicadores y comunicadoras indígenas la producción de contenidos para empezar a difundir lo que sucedía en nuestros pueblos, y desde el 2009 seguimos articulando con muchos comunicadores y comunicadoras, ahora de más de 40 pueblos indígenas que hay en Argentina. Así que desde ahí armamos en su momento la propuesta de comunicación con identidad en la ley de medio, que quedó plasmada en el título 9. A su vez, en el 2011 armamos la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina, y en el 2021, en plena pandemia, creamos la web originarios.ar como una forma de difundir a través de las plataformas digitales la información, la realidad de nuestros pueblos desde nuestro punto de vista. Petu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me welune wen tu trepen, amule peta in chekan, wifi ke mongen, feimut tamule ifa uble ta in, wifi ke che yem in kake in, ta in kimul nor mongen, fe maya in, wita pa in filple ma pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in, we rake in, in kake in, ta in kimul nor mongen, fe maya in, wita pa in filple ma pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in. We rock it in. Incheta Andy Ferrer me llanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro, despertando el kimun que llevo dentro. recuperando el fe y en tum, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche ni en Mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puta o el peñalo Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millonao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quien lleva a impuche, wey trapajín. Blanco y millonao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los póster a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun, huelu quiñe peu mal veneuta ni que un. Realidad cruda se suda, hay más cemento, pero igual que se folle paico llante ni ruda. Me saluda, chiuque wilki y chincol, no faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de Quilapan, Calfucura. Exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo. Nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el Feyentún. Identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia pa' cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Fawiñu le pan petumule. Wey Shan, Comptañi Puchel, el Fulmo Noy Malan, Dañi Shao Tripa y Nahuel, Dañi Ñuque Milla Nahuel, Feimu Nehuenien. De alguna forma, cuando hace, por lo menos cuando yo era chico, me acuerdo que decían, bueno, el poder se lo atribuían realmente a los medios de comunicación, que sabemos que muchas veces están por encima del poder político, ¿no? En cuanto al poder tecnológico, digamos, se les atribuía ya eso que se caracterizaba como un cuarto poder. Pero después había otro mito, me atrevería a decir hoy, que es el del periodismo objetivo, ¿no? Como que lo que presentaban los medios de comunicación masivos era impoluto, digamos, era objetivo, era la verdad. Y hoy, transcurrido varias décadas, podemos decir que, bueno, que aquello era nada más que no llegaba ni a una declaración de intenciones. Claro. Bueno, cuando, yo a medida que me fui metiendo en el periodismo también, fui leyendo cuestiones de periodismo, traté de hacer cursos, distintos tipos de cursos, digamos, hasta que logré, en el 2009, pude ingresar a la licenciatura en comunicación social en Chubut, y ahí fui teniendo como un aspecto más, ¿cómo te puedo decir?, más intelectual, más académico, de la creación de la información y de qué manera se crea la información a través de los medios de comunicación. Ahí en ese tiempo también se daba mucho la disputa de los intereses políticos en Argentina. Entonces vos te dabas cuenta claramente qué canales o qué medios de comunicación estaban en contra del gobierno y qué canales o qué medios de comunicación estaban a favor del gobierno. Entonces la disputa se fue marcando mucho a través de la construcción de noticias. Y a su vez también se empezó a poner en debate y a cuestionar esto del periodismo independiente, porque acá en Argentina habían muchos medios, uno principalmente, que siempre se vendió como la comunicación, la información independiente. Pero cuando vos ves el trasfondo te das cuenta de que de independiente no tiene nada, digamos, porque siempre tiene una orientación principalmente ligada al establishment en Argentina y a la oligarquía, ¿no? Entonces de ahí nosotros cuando presentamos en la ley de medios la inclusión del derecho a la comunicación con identidad, siempre nos paramos de que nosotros no somos medios independientes, nosotros somos comunicadores indígenas ante todo. Entonces lo que creamos y lo que fuimos generando son medios de comunicación indígenas que nos paramos desde la cosmovisión y en complementariedad con lo que ocurre con nuestros pueblos. Entonces desde ahí ya nos desligamos de ser independientes, contrahegemónicos o medios comunitarios, digamos, que si bien todo esos medios alternativos, digamos, aparecen como una propuesta a lo hegemónico, nosotros directamente nos plantamos como medios de comunicación indígena, ante todo, y desde ahí hacemos una lectura de la realidad y tratamos de explicar, de contar, siempre contamos a través de los protagonistas, que son la gente que está en los territorios, que es la que nos cuenta su realidad, y a partir de ahí vamos contando la situación que van atravesando las comunidades. Bien, como comunicador indígena, entonces, como comunicador popular indígena, preguntarte, porque la última vez, que fue un poco lo que te expresaba en el mensaje, la última vez que nos encontramos fue durante la llegada del Malón a Buenos Aires, ¿no? Desde en un año, prácticamente, Argentina quedó pata para arriba, quedó un cambio radical, que pone nuevamente todas estas conquistas en un retroceso muy significativo. Sí, así es. Lo que pasó con el cambio de gobierno es que en principio se cayeron todas los beneficios, lo que se podía conseguir desde el Estado, digamos, como ayuda económica, además que al quedar los medios indígenas plasmados en una ley, hay una obligación del Estado, o sea, sea cualquier partido político que gobierne, quedó establecido que el Estado argentino tiene que garantizar con una ayuda el funcionamiento de los medios de comunicación indígenas. Pero con el cambio de gobierno todo eso se cayó, no existe más, digamos, se cerraron todos los programas, todos los concursos, ahora no hay posibilidad de ni siquiera conseguir una pauta publicitaria. Además, no solo eso, digamos, la intención de este gobierno apareció muy fuerte con el intento del decreto que impulsa el cambio de programas, digamos, de leyes, y la denominada ley ómnibus, que es una ley que se presentó en el Congreso desde el gobierno, presentaron una ley para modificar más de 600 leyes en Argentina. Y ahora hay una avanzada, digamos, con respecto a algo que se llama el RIGI, ¿no?, que es un régimen de incentivo para empresas que vengan a invertir a Argentina más de $200,000. Entonces te das cuenta que son empresas muy grandes y principalmente está abocado a la explotación de recursos naturales. Este RIGI le garantiza a las empresas que vengan a invertir, entre comillas, en la explotación de recursos naturales, la exención de impuestos, y le da varios años para que las empresas se lleven la riqueza y después en algún momento se pase a pagar algo al Estado argentino, ¿no? Y acá, en esto, no solamente está la avanzada del RIGI, o sea, por parte del Gobierno Nacional, sino que a su vez, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina, se creó una unidad especial para lo que se llama la prevención de delitos cibernéticos. Esto lo que le permite al Estado, en el caso de sospecha de alguna persona o de algún grupo, digamos, con esta unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, le permite hacer un patrullaje de las redes sociales abiertas, las aplicaciones, los sitios de internet, y, o sea, todo lo que tenga que ver con la gente o personas que distribuyan información que el gobierno considere que son peligrosas para la sociedad y para el Estado. Entonces ahí, digamos, al no estar claras los límites de incidencia que tendría el Estado, nos pone a todos los medios de comunicación indígenas o populares, digamos, o que nos paramos desde el lado de la resistencia de los pueblos, nos pone en un lugar como de ser posible de que nos infiltren, de que no, nos nos busquen, digamos, la quinta pata al gato, como se dice, o que si hacemos o generamos mucha información respecto a la defensa de los territorios, nos puede poner también en el banquillo de los acusados, como que de alguna manera estamos interfiriendo en el normal desarrollo de las políticas del gobierno. Que las políticas del gobierno, digamos, este gobierno, son claramente contrarias a los derechos de los pueblos indígenas, porque por un lado destruyeron todos los programas que había de financiamiento, por el otro lado se trata de censurar todo lo que muestre o deje en evidencia las malas políticas del gobierno, y ahora con esto de la aplicación del RIGI, claramente van por los recursos naturales y específicamente por el litio que hay en el norte de Argentina, que es en Jujuy. Y en Jujuy lo que pasó, que por eso fue que nos comunicamos el año pasado por el tercer malón de la paz, que en Jujuy se reformó la constitución provincial sin consultar a los pueblos indígenas, y en esa reforma el estado de la provincia de Jujuy quedó a cargo de todos los territorios en Jujuy y no reconoce los títulos comunitarios de los pueblos indígenas. Entonces, ante cualquier avanzada que quieran hacer de explotación de recursos naturales, ahora el estado de Jujuy tiene la potestad de avanzar sin pedir ninguna autorización a los pueblos indígenas. Por eso los pueblos y las comunidades están en alerta, porque en cualquier momento se puede venir esa avanzada, digamos. Ahora en Jujuy se está debatiendo la aprobación del RIGI, que se terminó de aprobar el otro día, la semana pasada, el día jueves, y ahora se está esperando de qué forma se irá a aplicar. Pero lo que sabemos, que lo que se viene, van a ser estados de confrontación, porque por un lado el gobierno y las multinacionales van a ir a saquear lo que es el litio sin pedir autorización a las comunidades indígenas, y por el otro lado las comunidades van a resistir a estar en su territorio y a obligar al Estado a la consulta previa, libre e informada, que está reconocido en el convenio 169 de la OIT, en otras declaraciones de derechos humanos de la ONU, y además también está reconocido esta consulta a los pueblos indígenas en la Constitución de la Nación. Pero bueno, lo que se prevé es que el gobierno no iría a respetar eso, y lo cual se avizora, digamos, nuevos conflictos a futuro. A tu lado.